Muy buenos días, amigos y amigas que nos acompañan en una emisión más de La Rayuela. Mi nombre es Fernanda Báez y le estaré acompañando el día de hoy y durante las próximas semanas en la ausencia, pues las vacaciones de Bachita, que siempre está pendiente de todos ustedes, pero les tenemos preparadas muchas cosas nuevas. Dieguito, buenos días, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Fer? Muy buenos días. Nos acompaña también Liz aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de los 940 de amplitud modulada. Con mucha información para compartir con ustedes, tenemos mucha agenda, mucho de eventos culturales que se realizarán en nuestra institución durante esta semana, que lo iremos compartiendo en el desarrollo del programa. Liz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Diego. Buenos días, Fernanda. Buenos días a todos los radioescuchas. Pues sí, como tú lo mencionaste, hoy tenemos varias información para ustedes acerca de toda la agenda cultural que se irá realizando el día de hoy en la Casa de la Cultura, así como también de toda la semana. No sé, a continuación vamos con un corte y regresamos con más información. Y no será de Sarabia. A continuación vamos a platicarles acerca de una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es un panel donde van a hablar acerca de las voces y realidades en la frontera norte, ya que desde hace más de 2 décadas los conflictos sociales en la frontera norte del país se han agudizado por la ausencia del Estado ecuatoriano y colombiano en territorio, lo que ha permitido que otros actores al margen de la institucionalidad tomen el protagonismo frente a las necesidades de la población. Se generen contextos de alta violencia en el territorio y se violen los derechos a la vida, integridad y libertad de sus habitantes, y sobre todo de las personas que acuden a la zona a ejercer su trabajo, como el caso de los 3 periodistas secuestrados y asesinados, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, así como el secuestro de Katy Velasco y Óscar Villacís, ciudadanos de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Desde la academia y la sociedad civil, nos parece fundamental analizar los últimos sucesos ocurridos en Esmeraldas, que conmocionaron al país desde una perspectiva integral, con enfoque de derechos humanos y sobre todo desde el testimonio de las víctimas. Esto se genera con el fin de encontrar respuestas efectivas y alternas a la mirada institucional. Por eso, este 5 de junio del 2018, en el Salón Eugenio Espejo de la Universidad Andina Simón Bolívar, a partir de las 6:30, expositores como Santiago de la Cruz, Víctor Hugo Guerrero, Giovanna Velasco, Yadira Aguayo, Ricardo Rivas, Ramiro Ávila y Santa María estarán dando un panel acerca de este problema que está en coyuntura actualmente. El área de derecho de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Fundación Regional de Derechos Humanos de Asesoría en Derechos Humanos nos invitan a este panel, Más allá de la seguridad, voces y realidades en la frontera norte. Y bueno, continuamos con esta agenda. Gracias, Liz, por esa importante información. También el día de hoy, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, inicia el Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que se desarrollará, como ya lo dije, desde hoy hasta el 10 de junio. Esto será con la proyección de 41 largometrajes y 21 cortometrajes que provienen de 14 países latinoamericanos. Esto, pues, en conjunto con la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que presentará esta 5ª edición. Este festival proyecta varias películas de países latinoamericanos en 7 sedes. El primero, que inicia el día de hoy, aquí en el Teatro Nacional. Otro será en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, de la Cinemateca Nacional, igualmente en la Casa de la Cultura. El Teatro Universitario de la Universidad Central, el Parque Cumandá, el Teatro Capitol, Flaxo Cine y, por supuesto, el Cine 8 y medio. La inauguración es el día de hoy a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se proyectará la película La Cordillera, del director Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín. Además, se contará con la presencia del actor ecuatoriano Alfredo Espinosa, quien también es parte de la película. Este acto inaugural contará con la presencia de autoridades como el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, el embajador de Argentina en Ecuador, Rubén Darío Yotti, el director de la Cinemateca Nacional, Diego Coral, y, por supuesto, como ya lo mencionamos, Alfredo Espinosa, este actor ecuatoriano bastante reconocido, quien actúa en esta película de apertura, La Cordillera. La ceremonia de clausura, por otro lado, será el domingo 10 de junio a las 17 horas en el Teatro Capitol, donde se entregarán premios y se proyectará la película Virus Tropical, del director Santiago Caicedo, basada en el libro del mismo nombre de la ilustradora Paola Gavira. Esta edición de aniversario incorpora nuevas secciones. Tenemos, por ejemplo, cine contemporáneo argentino, panorama latinoamericano, cine infantil y algunas funciones especiales. Además, habrá actividades paralelas en donde se contará con la presencia de invitados tanto nacionales como internacionales. Tenemos, por ejemplo, a Andrew Hevia, quien es coproductor de la película Moonlight y es ganador del Oscar en 2017. Además, es coproductor de la película ecuatoriana Cenizas. Además, pues, entre las competencias para las categorías incluyen largometraje latinoamericano, donde compiten 17 películas, cortometraje nacional con 15 cortometrajes participantes. Entre estas se encuentran Cenizas y Agujero Negro. Así vemos, pues, que hay bastantes películas preparadas para esta semana y usted puede encontrar la cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Sí, definitivamente una interesante propuesta que tenemos para compartir con ustedes. Bueno, nos habían también compartido la información sobre los pases para la inauguración. Ustedes los pueden retirar a estos pases en la boletería del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana el día de hoy. Así que todas las personas que están pendientes de acceder a estos eventos cinematográficos, por favor, acérquense a las boleterías a partir de las 10 de la mañana el día de hoy y sean parte de este festival que cada año se repite y cada vez vemos cosas más interesantes, Fer. Es importante también recordar que este evento, a pesar de que se están entregando entradas, es gratuito, o sea, no tiene ningún costo y es importante que la ciudadanía se acerque porque son cortometrajes y largometrajes de bastante alcance, muy importantes realmente. Sí, definitivamente. Bueno, y el tema este de los pases es más que nada por tener un control, ¿no? Sabemos que el aforo de la sala tiene una limitación, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros, la Casa de la Cultura y la Cinemateca, tratan de también brindar un buen servicio para que la gente se sienta cómoda y disfrute de este festival. Claro, así es. También tenemos un poco más acerca de un teatro que se abre a partir de títeres y talleres de muñecas con mujeres en Quito. El día 6 de junio, la obra Títeres, La Sonrisa de Dominga, del proyecto Sueño Jumbo, iniciará su primera gira en espacios dedicados a la atención a la mujer. Esta iniciativa es posible gracias a la Secretaría de Cultura como parte de la Agenda Participativa 2018 y al apoyo de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad. Los Centros de Equidad y Justicia de Quitumbi Calderón, Las Tres Manuelas y Adole Isis serán los espacios visitados. La obra de títeres de mesa, La Sonrisa de Domingo, relata la historia de Maruja, una artesana de muñecas de trapo que muere repentinamente y reencama en una de las creaciones. Tiene un pendiente terminar sus últimas muñecas y compartir su saber. Luego de las funciones, las mujeres participarán en talleres de elaboración de muñecas de trapo guiadas por las artesanas de este oficio. El taller busca ser un espacio de diálogo, intercambio y empoderamiento entre mujeres con historias de lucha y superación. La Sonrisa de Dominga es fruto de un proceso participativo inspirado en las historias de vida de las últimas artesanas de estas muñecas, Fanny Enríquez, Judith Enríquez y María Durán. Desde el siglo XIX, estas muñecas eran vendidas junto a otra serie de productos por las llamadas cajoneras, vendedoras de los portales de Santo Domingo. Sueño Jumbo, Títeres y Patrimonio busca el fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial del Ecuador a través de la investigación, montaje y difusión de obras de títeres en base a la memoria viva de sus protagonistas. ¿Puedes repetirnos, por favor, en qué día y horario se dará esto? El día 6 de junio. Las funciones tienen el martes 6, el miércoles 13, el miércoles 20, el miércoles 27, a partir de las 2 de la tarde. La dirección es la Francisco de Atahualpa y Lorenzo Mesa, ingresando por la calle Emilio Ascasubi, barrio Auxiliares de Enfermería. Súper chévere, realmente es algo que no se pueden perder y es bastante importante. Igualmente, pues comentarles que la Casa de la Cultura, Núcleo de Galápagos, presentará el primer festival anual dedicado a la protección ambiental y el arte musical, que se titula Consérvate Galápagos, Music for the Planet 2018. Esto contará con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, será en Galápagos, el día de mañana y el jueves 7 de junio a las 10 horas en la Escuela San Francisco. Así que ya lo sabe, este es un primer festival que se llevará a cabo junto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y es bastante importante, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos con un poquito de música?

Sí. Síguenos en redes sociales como @FLACECUADOR. Para mantenerle informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nueve y 40 minutos, amigas y amigas. Voy a compartir con ustedes un boletín de prensa del MIES y de la Universidad Central del Ecuador. Suscriben convenio para la implementación de un centro de desarrollo infantil. Un total de 100 infantes entre 1 y 3 años de edad, hijas e hijos de estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, se beneficiarán con la implementación de un centro de desarrollo infantil por medio de la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y esta institución de educación superior. El MIES, a través de este convenio, se compromete a brindar un apoyo técnico y financiero para la creación de dicho centro en el propio recinto universitario. En este sentido, se ha contemplado la contratación de 6 educadoras parvularias y la dotación de implementos necesarios para la adecuación de los espacios de descanso, higiene, recreación, desarrollo lúdico, así como el área de alimentación. Durante su intervención, la viceministra de Inclusión Social, Rocío Rosero, señaló que el objetivo es que, además de facilitar el cuidado de las niñas y niños, se logre reducir el riesgo de deserción de las aulas de los estudiantes que son madres y padres de familia. Hoy iniciamos una ruta de innovación que permitirá instituciones públicas y privadas desarrollar de manera importante la metodología de trabajo que se pondrán en marcha en este centro, aseguró Rocío Rosero. Por su parte, el consejero del sector social, Augusto Barrera, señaló que este es un hito en el país y refirió que este lugar se va a convertir en un verdadero laboratorio para los estudiantes de la universidad, ya que podrán aplicar sus conocimientos. De esta forma, estamos cumpliendo de papel en la vanguardia en los cambios culturales de la sociedad contemporánea. Esta carrera de Estado a nivel nacional brinda atención a más de 289.000 niñas y niños de 0 a 3 años de edad, a través de 5.481 unidades de servicio en centros de desarrollo infantil en la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, lo que representa una inversión de más de 206 millones de dólares. Pues bueno, aplaudimos esta iniciativa de la Universidad Central del Ecuador y del MIES y esperamos que sea de un total beneficio para las estudiantes y jóvenes que, a pesar de que tengan hijos, puedan seguir ejerciendo su derecho a la educación. Bueno, a continuación vamos con más pautas publicitarias y música. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Que yo siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. Eloy Alfaro inició su lucha contra los conservadores católicos desde los años 60. Las fuerzas revolucionarias lo nombraron jefe supremo en las provincias de Manabí y Esmeraldas, donde su rebelión en febrero de 1883, rebelión que terminó el 11 de octubre del mismo año cuando fue organizado un gobierno provisional que restauró el conservadurismo en el poder. Es así que un 5 de junio de 1895, El pueblo guayaquileño se pronuncia en contra del presidente interino Vicente Luis Salazar y lo nombra jefe supremo, por lo que Eloy Alfaro vuelve al país desde el destierro en Panamá y se da inicio a la revolución liberal y a una corta guerra civil en la conquista del poder. Es así que hoy se cumple, hoy es un día como hoy asume el poder José Eloy Alfaro Delgado, quien fue presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones, en periodos que comprenden entre 1897 a 1901 y 1906 a 1911. General de División del Ejército del Ecuador desde 1895 y líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana. Por su rol central en las batallas de la Revolución y por haber combatido el conservadurismo por casi 30 años, es conocido como el viejo luchador. En ninguno de sus mandatos llegó al poder por elección popular. Siempre fue por medio de golpe de Estado dado por sus revolucionarios, luego de lo cual se llamaba a Asamblea Constituyente para legitimizar el poder. Bueno, a continuación vamos a leerles acerca de una convocatoria internacional a frenar el flagelo de la corrupción, globalizada, encubierta, ilegal e impune. 600 imágenes originales de 174 creadores de 42 países. Este libro digital lo puede usted compartir utilizando el enlace desde la INSU, I-S-S-U-U. Una biblioteca digital donde podrá encontrar usted la prensa del flagelo de la corrupción. A continuación vamos a una pausa y volvemos con más de La Rayuela. Soy como tú.

un país ubicado en la mitad del mundo que tiene una enorme riqueza natural, cultural y gastronómica para compartir con los turistas que nos visitan. Hay que tener mucha fuerza de voluntad porque querer es poder, dijo Richard Capataz al recibir con emoción la designación de embajador turístico del Ecuador. Los reconocimientos se hacen a personas que hablan bien y dejan muy en alto el nombre del país. Es el caso de Richard Capataz, quien lo hizo al lograr que durante los 21 días que duró la competencia, el nombre de nuestro país se ubique en la mente y en la retina del mundo. Como deportista, le llena de orgullo el ser ecuatoriano, porque logró un título importante y dejó muy en alto el nombre del país. Capataz dice que durante la competencia sentí que todos los ecuatorianos estaban junto a mí. Este apoyo a la distancia me motivó a vencer todo. Hay que tener mucha fuerza de voluntad porque querer es poder. Richard Antonio Capataz, de 25 años de edad, corre actualmente para el equipo español Movistar Team y es el primer deportista ecuatoriano en ganar una etapa en una de las tres grandes vueltas. Ahora, su mirada apunta a la participación en el Mundial del 2018 que se realizará en la ciudad austriaca de Innsbruck. Muy bien por Richard Capataz, ya que nos ha dejado el nombre de Ecuador muy en alto. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca del aniversario, del Teatro Perla en Cotocollao, quienes abrirán sus puertas a la Lumbrera Teatro con una comedia familiar, gracias a la participación que tienen las agendas culturales de nuestro país. Bueno, la Lumbrera Teatro es una comedia familiar donde la vida en pareja es un juego azaroso del destino que compite en la carrera de mantenerse juntos para toda la vida. Pero los Gallardo, al parecer, están llegando al final de la competencia diciendo que es mejor no jugarse el todo por el todo, sino repartir todo mitad por mitad. En esta obra actúan Santiago Segovia y Sandra Benalcázar, y está en la dirección general Danilo Badilla. El Perla Teatro en Cotocollao así celebra sus 4 años de existencia en la ciudad de Quito, con una programación especial para su público, familiares y amigos. Perla Rosa Calaña Teatro en Cotocollao es un espacio que busca revitalizar la dinámica cultural de los barrios, permitir el encuentro entre vecinos y descentralizar la oferta artística y cultural de la ciudad. Una sala íntima con capacidad nada más para 30 personas que te permitirá de esta manera poder experimentar una experiencia teatral de manera directa e intensa. Este es un espacio que forma parte de la red de salas y espacios independientes del Ecuador. Para mayor información y para que hagas tus reservas, puedes dirigirte al número de teléfono 098-70-61-62. 098-70-61-62. Bueno, son las 10:10 de la mañana, amigos y amigas. Este es su espacio de La Rayuela. Y regresamos dentro de un instante. Para amarte, tanto quieres entregar, me

Bueno, amigos, amigas, continuamos con más de La Rayuela, siendo las 10 de la mañana con 18 minutos. Queremos nuevamente conversar un poquito sobre este festival que inicia el día de hoy, pues que es el Festival Latinoamericano de Cine de Quito, que es del 5 al 10 de junio. Inicia el día de hoy aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura. Y pues, por ejemplo, hoy en el Teatro Nacional se estrena La Cordillera, es la inauguración de este festival. Ya se están entregando los pases aquí afuera en las boleterías del teatro para quienes deseen asistir. Es una entrada gratuita, pero como ya lo comentábamos, pues para tener un mayor control de la sala, La Cordillera está entregando los pases, ¿no? Así que ya lo saben. Igualmente, en el cine Alfredo Pareja Diez Canseco, de aquí de la Casa de la Cultura, se darán varias proyecciones. Por ejemplo, en el Cine Club se dará Los Perros, When the Wind Blows, ¿Por qué lloran mis amigas?, Oso Polar, La Ciudad y los Perros, Huina y Pacha, Ojos de Madera, Samba, La Familia, Era una vez Brasilia, El Libro de Lila, La Vendedora de Fósforos, Sal, Las Herederas, Esteban, Sol, Piedra y Agua y La Maland, parte 1. Esto, por otro lado, pues en el cine universitario de la Universidad Central, en la Avenida Universitaria y Pérez Guerrero, se expondrán Eugenia, El Día de la Cabra, La Defensa del Dragón, Por 500, Tesoros, Medea, La Ciudad y los Perros, Sin Raíz y Ojos de Madera. En Flaxo Cine tendremos igualmente Sin Raíz, Tormentero, Oso Polar, Eugenia, Alba, El Auge del Humano, Nadie nos mira, Sol, Piedra y Agua. En el 8 y medio, nuevamente, La Maland, parte 1, Cenizas, de Juan Sebastián Jácome, La Casa del Lobo, La Habitación, Agujero Negro, Huina y Pacha, Atrás hay Relámpagos, Hermia y Elena, Por 500 y Los Perros. Y en la sala 2, igualmente del 8 y medio, El Auge del Humano, Nadie nos mira, La Idea de un Lago, El Futuro Perfecto, Oso Polar, Tesoros, La Vendedora de Fósforos y Huina y Pacha. En la Plaza de la República, que es en la Antonio Ante y Guayaquil, más o menos por la Alameda, se expondrá Por qué lloran mis amigas, Quijotes negros y La defensa del dragón. Para finalizar, en el Teatro Capitol, Virus Tropical, esto será a las 17 horas, el 10 de junio, que es pues la última proyección. Pero igualmente habrán otras en el Teatro Comandá, como El Futuro Perfecto, Medea, Eugenia, Hermia y Elena, Esteban, La Idea de un Lago, El Libro de Lila y Ojos de Madera. Estas son las películas que se proyectarán en los diversos puntos del Festival Latinoamericano de Cine. Sí, definitivamente. Mucha gente nos llama a consultar sobre las entradas de este quinto festival de cine y la cartelera. ¿Dónde podemos conseguir a las personas que nos escuchan, Fer, la programación de del quinto festival de cine de Quito? Por supuesto. Pueden ingresar a casadelacultura.gov.es y pues ahí encontrarán la cartelera, pero también pueden ingresar a través de Facebook a Festival Latinoamericano de Cine Quito, y ahí les aparece toda la cartelera, ¿no? Tienen su página de Facebook, tienen los trailers y todo lo que necesitan saber. Sí, y también más información detallada podemos revisarla en la dirección de Facebook de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Aquí también nos comparten mucha información sobre, como tú mencionabas, los trailers, sobre los invitados que estarán presentes en este festival. Así que visiten esta página, van a encontrar mucha información bastante interesante, y vivan este quinto festival, que realmente es algo que vale la pena. Así es, realmente es algo muy importante, como ya lo decíamos, desde el quinto festival. Antes pues tenía el nombre de la Casa Cinefest, pero pues han decidido ponerle el ahora Festival Latinoamericano de Cine de Quito, y pues es algo que día a día va mejorando y realmente es algo en lo que la Casa de la Cultura se está luciendo. Así que los invitamos a ser parte de esta fiesta de cine. Hay películas que realmente valen la pena, ecuatorianas y latinoamericanas también, que son muy interesantes. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención La Ciudad y los Perros, ¿no?, que es de este libro. Igualmente Alba, que se ha vuelto bastante conocida. Y no sé, tal vez Dieguito o Liz tienen alguna película que... ¿No? No tienen ninguna película. ¿Tú, Dieguito? Bueno, yo pude observar la película Alba. Esta es una producción ecuatoriana bastante interesante. Una historia de una niña, ¿no? Una niña que vive algunas experiencias. Es destacable, de lo que recuerdo de esta película, la actuación del que hace el personaje de padre. Hay cosas muy, muy destacables, y ese también es un ejemplo de cómo el cine en nuestro país va desarrollándose poco a poco, ¿no? Obviamente todos quisiéramos que en algún momento entremos a competir como en las grandes potencias del cine internacional, pero sabemos que este es un proceso, y realmente es destacable, con todas las limitaciones que tenemos en nuestro país, cómo los productores, los directores, actores logran sacar estas producciones a flote. Claro que sí, así como el cine, también la música tiene que seguir cobrando fuerza, porque tenemos varios artistas ecuatorianos de renombre que tienen que dejar el nombre del país muy en alto. Es el caso de Sergio Sacoto, que a continuación vamos a escuchar la canción La Casa. Escuchemos. Hoy encontré tu callejón, recogí mis pasos y me quedé un rato contemplándolo. Luego volví a caminar, viendo con sorpresa que tu vieja casa ya no existe más. Ya no hay más jardín y se fue el balcón, donde hace mil años juré amor eterno y pedí tu perdón. No hay más ventanal, ni el viejo sillón, donde recostados en días nublados conversábamos de todo.

Hoy voy a referirme a un tema bastante común, a los cólicos. En primer lugar, es importante aclarar que los cólicos pueden ser hepáticos, por cálculos en la vesícula, nefríticos, cálculos en el riñón, también intestinales o debido a reglas dolorosas. En cualquiera de los casos, los cólicos son extremadamente dolorosos y el enfermo no encuentra mejoría si no se sabe cómo acudir en su auxilio. ¿Qué haces, Luisa? ¿Pero qué buscas en esos cajones? Ay, mira, como el dolor que siento va en aumento. Estoy viendo si hay por aquí algún calmante. Ah, pero ¿qué dices? ¿Cómo va a haber calmantes en la habitación de un hotel? Vamos, ven a acostarte. Tengo miedo. Entre el dolor y los nervios cada vez estoy peor. ¿Por qué tienes miedo y estás nerviosa? Ya te lo he dicho. Siento que este dolor va en aumento. Estamos en un país extranjero, sin casi hablar el idioma, sin tener a quién acudir. Ah, yo creo que lo que peor te hace es pensar esas cosas. Cálmate, cálmate y trata de descansar. No, mira, no puedo, Arturo, no puedo. Ha sido el viaje tan largo en autobús. El comer tantas cosas extrañas es lo que te ha hecho mal. A ver, dime exactamente qué te duele, ¿eh? Es que no puedo precisarlo exactamente, ¿ves? Mira, ahora estoy temblando de frío. Pero si hace calor. Pues ya lo ves, yo tengo frío. A ver, deja que te toque la frente, a ver. ¿No? Fiebre no parece que tuvieras. Es que es un frío extraño, mira. Siento dolores en todo el cuerpo, pero sobre todo en los riñones. Ah, pero es posible que lo que tienes sea un cólico nefrítico. Dicen que los problemas del riñón producen escalofríos. Ah, ¿será eso entonces? Mira, jamás me he sentido así. Las molestias que siento en la vejiga y en los riñones, entonces puede que sean por eso, ¿no? ¡Claro! Tanto movimiento en el autobús, tanto subir y bajar, tomando pocos líquidos. Si tenías alguna piedrecilla, puede haberse movido y ese es el dolor, claro. ¿Estás seguro? ¡Ay, qué dolor! Sí, mira, esto es un cólico, lo que tú has dicho, ¿eh? Ah, mujer, tampoco lo tomes tan al pie de la letra, yo no soy médico, así que estoy adivinando. Ya lo sé, pero mira, esto va peor, Arturo. Ay, ¿qué vamos a hacer a estas horas de la madrugada? Bajaré al hall del hotel, ellos me dirán qué podemos hacer. ¿Ellos? Pero si solo había un viejecito de guardia que ni siquiera habla una sola palabra de español. Sí, es verdad. ¿Cómo no has traído algún calmante? Es que ni se me ocurrió. Mira, en la vida he tenido un dolor así. Ay, es que son unos espasmos terribles. Métete en la cama, métete. Quizás el calor te mejore. ¿Qué va? Si ya lo he intentado. Mira, parece que acostada me duele más todavía. Esto es desesperante. Habrá que esperar a que amanezca y lleguen los demás empleados del hotel. Quizá alguno hable español y no pueda decir qué hacer. Ay, yo no voy a poder aguantar, Arturo. Mira, te juro que es un dolor horrible. Mira, parece que, no sé, que tuviera fuego por dentro. Por favor, cálmate. Alguna manera de ayudarte voy a encontrar. Voy a mirar en la bolsa de viaje. Es posible que haya algo. No, mira, ni te molestes. No hay nada. Solo unas aspirinas y otras cosas por el estilo. Si por lo menos hubiera esos supositorios antiespasmódicos. Pero no los hay, ya te he dicho. Ayúdame, Arturo, por favor, haz algo. Pero, mujeres, ¿pero qué puedo hacer? Mira, llévame al baño. A ver, mojándome las manos en agua caliente puede que entre en calor. Claro, pero ¿cómo no lo he pensado antes? El agua caliente es la solución. ¿Qué dices? Vamos al baño. Te prepararé un baño bien caliente y verás que pronto te recuperas. El procedimiento más sencillo y efectivo para calmar a una persona que sufre un cólico es hacerle tomar un baño muy caliente. El calor del baño hará que el dolor parezca fundirse en el agua, produciendo por lo menos un alivio que hará soportable la espera hasta que el médico indique qué es lo que debe hacerse para tratar ese cólico. Este procedimiento es muy sencillo y fácil de recordar. El baño resulta muy efectivo y provoca un alivio y distensión general. ¿Todavía sigues dejando correr el agua caliente? Sí, aún puedo soportar el calor. ¿Puedo ayudarte en algo? No, gracias. Me siento mejor. Parece como si estuviera envuelta en una funda de calor y que me da un gran alivio. Entonces, me alegro haber recordado este tratamiento que leí hace mucho tiempo y no sé dónde. ¿Crees que así ya me pondré bien? Ah, no lo sé, pero espero que te mejores. Sí, claro. Pero para curarme tendré que ver a un médico, ¿no? Ah, eso por supuesto. Y lo haremos por la mañana bien temprano. Sí, sí. No vamos a continuar nuestras vacaciones con el temor de que ese cólico siga molestando. Sí, tienes razón. Y si es necesario, nos volvemos a casa. Por favor, Arturo, dame la toalla, esa grande. Toma. ¿Ya vas a salir del baño? Sí, me siento mucho mejor. Mira, me envolveré bien en la toalla. Así es. Y trataré de conservar el calor del agua. Puede que consiga dormir una sola. ¿Te ayudo a llegar a la cama? Gracias, querido. Estoy realmente mucho mejor. Sí. Parece que el dolor hubiera desaparecido del todo. De todas maneras, acuéstate ya, para no perder el calor del baño. A ver si podemos dormir. Recuerda que esto es solo una solución de momento, hasta saber qué opina el médico. Quiero aclarar como médico que este procedimiento del baño caliente no tiene nada de mágico ni extraño. Su explicación científica es que al dilatarse los vasos sanguíneos debido al calor del baño, se quita el espasmo. La desconcentración del dolor al eliminar el espasmo hace en un 50% la función de calmante para ese dolor, aliviando notablemente al enfermo, que así podrá esperar más tranquilo a que llegue el médico. Hasta la próxima charla, estimados amigos. Han escuchado otro capítulo de la serie Mientras llega el médico, un programa para la familia y el hogar, escrito por Kiko Hernández, con el asesoramiento médico del doctor Jorge Tablada. Una serie ofrecida por Radio Nederland, la voz de Holanda. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Salpicando betún y brillantina, oiga de Silva, parecen estar esperándole vecino para jugar un mano a mano a los chinos. Son

bueno, estamos ya en los minutos finales de esta radio revista La Rayuela. Les agradecemos por habernos sintonizado la mañana de hoy. Y pues recordarles que el día de mañana nuevamente estaremos desde las 9 de la mañana junto a ustedes. Gracias, amigos y amigas. Gracias por por toda su acogida. Y pues agradecemos a los controles que estuvieron ayudándonos también. Agradecemos a Fe, a Dieguito también. Y mañana nos... A Vicente también, por supuesto. A Vicente, obviamente. Y les... decimos que vamos a escuchar un último temita, ¿no? Algo controversial este tema, ya que por todas las bromas que han surgido el día de hoy aquí en La Rayuela. Pero bueno, vamos a escuchar entonces el tema Pienso en Ti de Jonathan Luna aquí al final de este programa. Y bueno, ya como les comentábamos, el día de mañana vendremos con más entrevistas, con más información y con mucho más de este programa que es La Rayuela. Claro que sí, mañana vamos a hablar sobre el Museo del Yaku y todas las actividades que tienen en este mes de junio para el museo, y también vamos a tener una breve reseña de vida de Sandra, que nos hablará un poco de su emprendimiento de café lojano. Entonces, si me informan que ya están listas con la canción, vamos a seguir con la canción Pienso en Ti de Jonathan Luna. Hasta mañana. Bueno, se nos ha ido un poquito, estamos con problemas técnicos. Claro, viene Darío y se nos daña hasta el internet. Sí, no sabemos qué pasó con este internet, pero de todas maneras, pues ya sabe que aquí en La Rayuela siempre estamos preparados para todo. Bueno, cosas que pasan cuando se hace un programa al aire, ¿verdad, Fer? Entonces siempre tenemos problemas un poco técnicos aquí, pero veamos si es que ya se puede solucionar este inconveniente. Es que por ahí en controles nos ayudan con una canción. Entonces, pues ya, ahí vamos. Esto no es ya más alguna, pero se va a ver. Basta de mirar atrás. Basta de llorar, juro que no voy a amarte más. Basta de recuerdos ya, deja de soñar. Me repito en cada despertar, pero es en vano, no lo consigo. Cierto es que me equivoqué, ahora me doy cuenta. Cierto es que no supe amarte bien. Basta de ilusiones que ya de nada sirven. La única verdad es que no estás. Se me pasa la vida tratando de apartarte de mi corazón, y se me escapan los años hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida tratando de alejarme de la soledad, y se me escapan los años hablando de ti. Cierto es que me equivoqué, ahora me doy cuenta. Cierto es que no supe amarte bien. Basta de ilusiones que ya de nada sirve. La única verdad es que no estás. Se me pasa la vida tratando de apartarte de mi corazón. Se me escapan los años.